Julieta Escande, ella es secretaria de la Federación de Educadores Bonaerenses FEB y le damos la bienvenida aquí en el aire de Aijuna. ¿Qué tal, Julieta? Martín Iglesias te saluda. Hola, Martín, buen día. Buen día, gracias por estos minutos. ¿Y cómo recibieron la noticia? Bueno, allí el Frente de Unidad Docente Bonaerense directamente tuvo una opción de rechazo, ¿no? ¿Es así? Sí, obviamente. En realidad lo que se cierra por decreto, lo que la gobernadora firma por decreto en el día de ayer, que hay que aclarar también que todavía no está publicado en el boletín oficial, es decir, que hay que esperar a ver que se publique como para que realmente tenga fuerza de ley, de norma. Lo que hace es lo mismo que ofreció hace 30 y tantos días atrás, que nos negamos a recibirlo porque era una propuesta que iba a la baja. Y bueno, los fundamentos que esgrimimos en esa oportunidad son los mismos que mantenemos el día de hoy. No vamos a aceptar un cierre de paritaria a la baja en ningún sentido, porque estamos acá para que todos los docentes de la provincia tengan sus derechos absolutamente asegurados. Y uno de sus derechos es precisamente recibir un salario digno. Y haber aceptado en esa oportunidad en las ocho anteriores una propuesta que era a la baja, porque ya a esta altura se sabía que la inflación estaba en un 31% y nos estaban ofreciendo el 19%, cosa que se va a hacer por decreto, no se iba a aceptar de ninguna forma, porque ningún docente puede vivir con ese sueldo, ninguna persona puede vivir con ese sueldo, ese salario. Y Julieta, ¿cómo está la situación en relación a esta discusión sobre la paritaria, el salario, bueno, las condiciones de infraestructura también, que es parte de la agenda que tienen los gremios docentes en relación a lo que es la educación pública en Provincia de Buenos Aires? Obviamente que vamos a seguir con nuestro reclamo, el reclamo firme de que se respete la ley de paritaria que nosotros en la provincia tenemos y que esta gestión está haciendo oídos sordos. No le escucha, la ha infringido en varias oportunidades en lo que va del año, no le hace caso y prescinde de esa ley como si se pudiera decidir en forma autoritaria, así como lo hice en el día de ayer. Obviamente que nosotros vamos a estar firmes en el reclamo. Esta semana hemos estado visitando otros estamentos de la sociedad como para que tome más fuerza y pedir la mediación de otras instancias, incluso hasta de la Iglesia, hasta del Episcopado Nacional, como para que se tenga en cuenta la situación gravísima en la que se está llevando a la población, porque la escuela pública es uno de los sostenes a nivel social que hizo que la sociedad estuviera en condiciones en otros momentos muy aciagos de nuestra Argentina. Entonces, más que nunca tenemos que estar firmes en el reclamo de que los docentes sean respetados, que los docentes sean respetados por las autoridades principalmente, porque los que conforman la comunidad educativa, los papás, los alumnos, ya van dando muestras de volver a respetar al docente y no hacerse tanto eco de lo que quieren implantar, esto de que el docente es vago, que vive de licencia, que solamente se fije en su sueldo. No. La comunidad en general va haciéndose eco de la verdadera situación de la escuela pública, de la educación pública, de la verdadera situación de los docentes, y va a tomar una postura mucho más firme en el reclamo. Así que, bueno, ahí nos mantendremos nosotros reclamando que la ley de paritaria se cumpla, que nos citen a un verdadero diálogo, que en el día de ayer quedó demostrado que diálogo no hay y no somos los docentes los que nos queremos dialogar. El diálogo no es decir lo que yo quiero y no escuchar al otro. Eso no es diálogo, es solamente imposición. Bueno, y ayer fue definitivamente impuesto un cierre de paritarias al que nos negamos rotundamente. Gracias, Julieta, por estos minutos. No, por favor, gracias a vos.